te besa, te muerde y te hace sentir. Este amor no se esconde, es tan grande y no habría dónde. Solo sabe decir, este amor no se esconde, es tan grande y no habría dónde. Solo sabe decir, soy feliz de amarte tanto como nunca nadie jamás amaré. Hasta el pronunciar tu nombre es una caricia que siento en la piel. Desde que te conocí no podría vivir sin tu cariño, porque despertaste en mí todo este amor que estaba dormido. Donde se ama no hay reproches, siempre hay luz y hasta en la noche. Amor eterno que no se esconde. El pronunciar tu nombre es una caricia que siento en la piel. Desde que te conocí no podría vivir sin tu cariño, porque despertaste en mí todo el